Martes de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 37. En aquel tiempo, en cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio que nos ofrece la Iglesia contemplamos a Cristo realizando un nuevo milagro, curando a un mudo que no lo era de nacimiento, sino por una posesión diabólica. Estaba endemoniado, nos dice el Evangelio. El mutismo, al igual que la sordera, ambas cosas simbolizan en los Evangelios la fe, o mejor dicho, la falta de fe, porque la fe depende del habla y de la escucha, principalmente. El apóstol San Pablo dice que la fe entra por el oído, no por los ojos, sino por el oído, ¿no? Porque alguien tiene que explicar la fe, tiene que enseñarla, exponer los misterios de la fe, y eso lo hace, bueno, un catequista, lo hacen los padres, los abuelos, un sacerdote, la Iglesia en su conjunto da a conocer la vida de Cristo y los misterios revelados por Cristo, principalmente a través del habla, de la enseñanza oral. Aunque no solamente, pero sí de manera principal. Y alguien en consecuencia escucha. Con lo cual, tanto el mutismo, la falta del habla, como también la incapacidad para escuchar, simbolizan la falta de fe. Este hombre está mudo, y no porque él quiera, no está callado, el estar callado es voluntario, pero el mutismo de este hombre del Evangelio no es voluntario, es involuntario, está poseído. Y el Señor Jesús lo cura para que pueda hablar, para que pueda expresarse, para que pueda liberarlo, porque la palabra es liberadora, hablar libera, ciertamente. Y tan importante es la palabra que a Jesús le decimos que es la palabra de Dios. Es la palabra que da a conocer la voluntad del Padre. Es la palabra del Padre. Jesús es la palabra de Dios. Con lo cual la palabra humana para el cristiano tiene un valor muy importante. Un valor, digamos, sagrado. La falta de palabra, en consecuencia, la falta de habla, es también una incapacidad para poder comunicarse y para poder dar a conocer la verdad. Como ha hecho Cristo, que ha dado a conocer la verdad, siendo Él la palabra y a través de un lenguaje humano. De todos modos hay que aclarar que la palabra no es un bien absoluto, la palabra humana, sino un bien relativo, es decir, edifica, construye, ayuda, en tanto y en cuanto usemos bien de las palabras, porque podríamos usar el habla de mal modo, para criticar, para calumniar, para mentir, para decir medias verdades, para difamar, para confundir, para ser ambiguos. De esa manera, la palabra humana sirve de muy poco, y a veces entonces es mejor estar callado que hablar. Pero digamos que es un bien en sí la palabra, humana. Jesús le da a este hombre la posibilidad de volver a hablar, de volver a expresarse, para que sobre todo pueda empezar a comunicar las maravillas de Dios, pueda empezar a transmitir la fe. Y de hecho muchas veces en los evangelios, cuando los enfermos son curados, anota el evangelista al final que esa persona ya curada empezó a predicar el evangelio, o empezó a seguir a Jesús. Por eso pidamos al Señor, nosotros que no somos mudos, no tenemos un mutismo involuntario, sino que gracias a Dios podemos hablar, expresarnos, comunicar lo que sentimos o lo que creemos. Pidamos al Señor no ser mudos voluntarios, no estar callados. Muchas veces podemos estar callados a la hora de predicar el Evangelio, de hablar de Dios, de decir la verdad. Podemos estar callados por miedo al rechazo, por temor a no ser comprendidos o a ser criticados o a que se burlen. Y ese mutismo, que es voluntario, es un mutismo peor que el mutismo como enfermedad o el mutismo del cual habla hoy el Evangelio. La Sagrada Escritura, aquellos pastores que por miedo o por no perder algún tipo de beneficio social, aquellos pastores que no hablan, no dicen toda la verdad de Dios, a esos la Escritura los llama perros mudos, un calificativo muy duro. Bueno, pidamos al Señor no ser nosotros perros mudos, sino que podamos, a través de esta gran cosa que es la palabra humana, podamos ponerla al servicio de la palabra con mayúscula, de la palabra de Dios, que es el Señor Jesús. Dios los bendiga.